Hola, muy buenas noches a todos. Acá estamos, arrancando otro lunes de Cañería. Soy especial, Día del Amigo. Le mandamos un saludo a todos los chicos. Un muy feliz día para todos los amigos de Cañería. Feliz día, Fabián, con los pintores acá. La gente está leyendo. Hoy en el bloque de Rumor, en el bloque tenemos a Luisito Sagasti, que estará charlando con nosotros, un crítico de cine, escritor. Va a estar el primer bloque, después tenemos el Under con Billy Jones, hablan de Floyd Spot. Lindo, tranquilito, sí, muy lindo. Le bajamos un poquito el ritmo de la Lander que veníamos anterior, ¿no? Veníamos bien power, mucho rock, así que ahora vamos a bajar un poco, Fabián, algo en inglés, tranquilito. Después tenemos otro especial del Rincón de la Buena Memoria y una sorpresita para el final que está ahí cocinándose. Ahora vamos algo a ver, va a pasar. Cañerías, el primer bloque, el bloque de Rumor, para charlar con Luis Sagasti. ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Vamos a arrancar el vermut de hoy diciendo esta frase: la musicalidad del lenguaje sigue siendo un desvelo para mí. Luis Agassi, esa la dijiste vos, te la leí y ahora quiero que profundicemos sobre eso. A mí me grabaron ellos, yo no lo dije. No lo dijiste, no lo dijo, ¿eh? Ahí lo tenemos. Vamos a denunciar a ese periódico, el periódico El País creo que era. El País. Mirá, no, lo que pasa es que para mí la literatura, o en la literatura los aspectos puramente plásticos del lenguaje, es decir, la cuestión formal, más allá de lo que vos cuentes, de lo que vos narres, me parece vital, ¿sí? Vital. Sí. De ahí que me interesa mucho el fraseo, la música, el tono, lo cual es un desvelo en el sentido no solo de preocupación, sino que además por ahí te interesa ensayar distintas músicas. Una cosa que te puede ocurrir cuando vos escribís es que te sale como un cantito. O sea, como te dijera, tenés una oración larga, después viene una corta, otra larga, y las frases siempre son una cosa como... Sí, puede tener o no rima, o puede tener o no estructura. Más allá de eso, te queda un cantito. Y eso es una porquería, o sea... Sí, eso no me gusta personalmente, ¿no? Vos podés, digamos, hacer un fraseo, pero... Cuando vos empezás a repetir un esquema de sonoro, bueno, como que le falta algún tipo Perfecto. De tensión. Entonces, totalmente. A mí, ya te digo, más allá de lo que yo cuente, narre, de las cosas que me interesen exponer, por decirlo de alguna manera, me interesa la forma en que tiene que ser expuesto eso. Perfecto. ¿Sí? Y no es un laburo fácil. A mí se me pueden ocurrir ideas. De hecho, a mí ideas se me ocurren, no es un problema. Lo que me cuesta es llevar el papel. O sea, darle tiene la... Que ver eso, Luis, que estás contando un poco con lo que yo con lo que escuché y leí sobre Bolaño, una opinión que dice él que más nos damos cuenta que nosotros quebramos la infancia y tenemos una apertura más amplia al nivel literario, al nivel escribir. Uh-huh. Él dice que tiene un concepto que él, cuando más capta, cuando quiebra su infancia, es donde... más desarrollo tiene la literatura. Cuando quiebra la infancia. Cuando él quiebra la infancia, a donde se da cuenta de que deja de ser un niño en su niñez. Sí. Y recorre también un poco la niñez. Y quiero preguntarte eso básicamente a vos, si te influye lo que es la niñez en la escritura. Sí. Recordar cuando eras niño. No, más que eso, yo creo que la literatura, la poesía, ya lo dice una gran poeta, es la continuación de la infancia por otros medios. ¿La poesía? Es la continuación de la infancia, pero por otro camino. Es decir, la infancia es habitar un eterno presente. Vos nunca tenés la idea de que el tiempo sucede cuando sos chico. De un cumpleaños a otro tardaban milenios. Milenios. ¿Sí? Porque uno está instalado en un eterno presente porque celebra con las cosas un estado de amalgama. Sí. Ahora, vos fíjate que a partir de los 11, 12 años, cuando comienza la pubertad, uno se abre en uno la sexualidad, entonces comienza a sentirse separado de las cosas. Vos ahora necesitas a otro para completarte. Y al mismo tiempo que ocurre eso, comienza a percibirse el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces, para mí, tremendo lo que acaba de decir, ¿eh? ¿Cómo? Me encantó lo que acaba de decir. Gracias. Y entonces, habría un poquito más también con eso, pero en todo caso, la literatura, la poesía, uno intenta, digamos, volver a celebrar presencias, a de alguna manera ser captado por la potencia de la singularidad de una cosa, que es lo que ocurre con esos pibes. Con esos pibes puede estar mirando horas una bolita a la luz, horas, ¿sí? Entonces, la poesía, como concepto, ¿no? Sí, no importa qué es lo que hagas, es volver a celebrar esa unión con las cosas. Entonces, de alguna manera, uno... Pero ahí ya se percibe el transcurso del tiempo. La idea es que no. Cuando vos te pones a crear o cuando te salen cosas creativas, no importa lo que hagas, ¿eh? Sí, sí, sí. Se forma una suerte de vacío interior, ¿eh? En donde vos no pensás, sino que las cosas vienen solas. Vos me preguntás a un tipo cómo se le ocurren las ideas, de dónde sale esto. Se ocurren trabajando. Perfecto. Vos haces algo y en un momento vos ya dejás de hablarte. sea, cuando vos te dejás de hablar, esa vocecita que se levanta con vos y se acuesta con vos, que es insoportable, ahí se produce ese vacío, ¿sí? Que los chinos llamaban el Tao, qué sé yo, el Tao. Se abre el Tao dentro tuyo. Y es, de alguna forma, es como ocurre, o se ve mucho más fácil como con un músico de jazz, cuando vos improvisás. Vos tenés una partitura. Y el tipo empiezan a buscar, y cuando menos piensan es cuando más cosas se les ocurren. Del mismo modo, cuando vos hablás, si vos tenés. Y lo mismo en la literatura también. Borges decía que hay que escribir de una forma simple, con las palabras simples y como va la corriente de la escritura. Bueno, sí. ¿No? Y también tenía algo con lo barroco. Después vamos a estar también charlando de eso. Sí, pero el tema de la simpleza es complicado. Es muy difícil ser simple. Pero ahí también está la creatividad, la simpleza. Sí, claro. Para mí, es opinión mía. Sí, yo a ver, vuelvo a donde estaba. Si vos que todos logramos estados de vacío, ¿en qué piensa Maradona cuando está pasando a los ingleses? En nada. Si se tuviera a pensar, le quitan la pelota. Es una suerte de felino. Bueno, cuando vos creas, cuando vos escribís, haces música, lo que sea, llegás a esos estados. Y ese estado de amalgama absoluta, de comunión, ¿sí?, con la cosa, expulsa el tiempo. Y ahí volvés a ser un niño de vuelta. Pero también te puede ocurrir, no solo un acto creativo, sino también de contemplación o de lectura crítica de algo. Cuando vos te absorbe una película, por ejemplo. La película que te gusta no dura ni mucho ni poco, está fuera del tiempo. Cuando te llega la película, cuando vos llegás al vacío. Cuando vos, de alguna manera, te abandonas. Una buena explicación de cómo la literatura te puede llegar a hacer volver niño por una buena cantidad de segundos, o un libro, ¿no? Después vamos a estar charlando de tus libros. La última novela se llama Maelstrom, ¿verdad? Maelstrom, también creaste Bellas Artes. Así es. Y Perdidos en el Espacio, vamos a estar charlando un poquito de eso, sobre un poco cómo se conecta al cine y la literatura. Vamos a hacer varias entradas, Fabián. Ahora vamos con un temita. Estamos en Cañerías de vuelta para seguir charlando con Luis. Luis, ¿qué opinión tenés sobre la literatura actual? ¿Qué te parece los escritores que hay en la Argentina? ¿Cómo es la literatura en general? Mirá, en la Argentina hay muchísimos escritores buenísimos. ¿Será como ocurre con los brasileños que tienen músicos Tiene mucha zamba. Toda parte de músicos. En Argentina se escribe mucho y muy bien. Sí, hay, por ejemplo, un montón de editoriales fuera de los grandes pulpos. Uh-huh. Eterna Cadencia, La Bestia Equilátera, Gog y Magog, Mansalva, Entropía, Adriana Hidalgo, que son las que no son, digamos, ya digo, pulpos multinacionales, y aún así podemos poner MC también, donde no vive, no sabe con quién quedarte. Samantha Schweblin, es el último libro de ella, que se llama Distancia de Rescate, es impresionante. Julián López, que escribió Una Muchacha Muy Bella. Mario Ortiz, de acá de Bahía Blanca, ni hablar. Mario Ortiz, un referente. Mario, se saca el sombrero cuando se habla de Mario. Ahí está. Pero tenés, sí, ahora más, Jorge Concilio, Martín Cohen, Paul Aloysarac, y muy bueno. A Europa, ¿tenés idea cómo estamos de la literatura sudamericana, más que nada? Si se compara con alguna, digamos, como con una cuna de Argentina ahora, porque en una época la cuna era Francia de los 60, no, o Londres. No, yo lo que veo, no, hay una autonomía muy grande. Lo que sucede es que no tenemos atrás una, digamos, una... ¿Se le da bola a la literatura? ¿Dónde? Así a gran escala, ¿se le da bola? No, ganó Tinelli, a ver. Vamos a aclarar así. Ganó Tinelli, ¿sí? Claro. Tinelli produce Antimateria, ¿de acuerdo? Entonces, literatura, bueno, son unos pequeños migas de pan para que vos hagas tu milanesa, pero son migas de pan, ¿viste? Entonces, cada vez se lee más, pero se leen pelotudeces. Vos lees mensaje de texto, lees Facebook, lees en serio. Ahora, lees ficción, lees de poesía, lees ensayo, ¿sí? No se lee mucho. Pero yo diría que hay más escritores que lectores. Ahí está. Vos, antes, cuando era pibe, que yo hablaba de... Vos sos un tipo de escritor y lector. ¿Sos un tipo que tiene libros o tiene autores? ¿Sos más de los autores y de los libros? A la elección. No, me gustan más los libros. O sea, autores, que hiciste la obra completa de alguien. Bueno, tipos que son, que están en otra escala, como puede ser Borges, ponele, ¿no? Algún otro que se me está escapando, puedo tener casi todos los libros. Pero, por ejemplo, hablando acá de argentinos, sí. Me gusta más nombrar el libro. El libro. ¿Sí? El libro. Porque además, después quedas como el orto con mucho. Sí, después te pido, pero de veras, hay tantos. Y aparte, vos los conocés, estás ahí adentro, los conocés, qué sé yo. Son muchos, muy buenos, se escriben muy bien acá. De hecho, bueno, viste que te publican estas editoriales es un halago, viste, porque hay mucha gente que escribe, reitero, muy bien. Ahora, después en el extranjero, la literatura argentina que llega es la más comercial. La más comercial. Sí, hay estos tipos, pero llegan a minoría. Claro, lo tenés que buscar más que nada. Como todos los que te nombré, acá a Bahía no llegan. Exacto. Y hay muy buena gente escribiendo. Sí, lo que pasa es que son, ya te digo, editoriales que no son multinacionales, entonces el libro tenés que mandarlo a pedir. Claro. Y te llegan dos ejemplares. Sí, hay una burocracia ahí entre medio. Sí, nada más que burocracia es una cuestión comercial. Comercial, totalmente. Ahora vamos a ir a un temita y después me vas a contar cómo nace escribir Perdidos en el Espacio, si te parece. Oh, Cañería, Bloque Bermud, de lunes día del amigo, con Luis Agasti, que me vas a contar un poquito cómo nace escribir Perdidos en el Espacio. Perdidos en el Espacio es un ensayo sobre historia, sobre cómo se narra la historia oficialmente. El nacimiento de eso fue que yo daba clase de historia y no me gustaba mucho lo que daba y tampoco... ¿No te gustaba dar las clases? No, no me gustaba el programa y a los pibes tampoco. Entonces se me ocurrió pensar, ¿por qué no me gusta esto? ¿Por qué no nos gusta la historia? Entonces, dando clases salían las cosas, se formaban estos estados de vacío, y en las charlas con los pibes salían cosas que luego te vieron en un libro. Básicamente, y yo incluso en el libro agradezco al final a mis alumnos, que no es ninguna demagogia, sí, funciona así. Básicamente, lo que vos encontrás es que la narración de la historia argentina en la escuela primaria y secundaria, aunque ahora ha cambiado un poquito, por supuesto, obedece un esquema bíblico. ¿Sí? Baste pensar nada más que el génesis de nuestra historia, que es el 25 de mayo, se lo narra a partir de una semana, la semana de mayo, que es igual a la semana de la creación bíblica. Y que el 25 de mayo mismo están las aguas, ¿sí? Está lloviendo, sale el sol, se separan las aguas y desde lo alto... Este detalle no lo sabía. Es que no hay que saberlo, están ahí. No, pero... Es cuestión de acomodarlo distinto, están... Sí, totalmente. O por ejemplo... No lo tenía en mi mente. No, además es con el hecho de que vos tengas los próceres arriba, vos generás una verticalidad donde queda muy claro quién está arriba y quién está abajo. ¿Sí? Eso genera un modo de país, porque la Plaza de Mayo, que está ocupada así, difiere mucho de lo que es una plaza griega donde nace la democracia, en donde todos los que están en la playa son iguales y sus relaciones son horizontales. Vos y yo somos iguales. ¿Sí? En la plaza nuestra lo que aparece es una verticalidad. Allá está el prócer, acá estás vos. El 17 de octubre, que aparece otra gran cosmogonía, otro gran génesis del 45 con el peronismo, ocurre igual. Pero no arriba, la gente está abajo. Queda muy bien claro cómo se desplaza el poder acá. Entonces, el tema que me interesaba ver es precisamente cómo se narraban esas cosas. Vos pensás, por ejemplo, la construcción de la figura de San Martín es muy semejante a la de Moisés. Allí donde Moisés libera a Israel, San Martín a Argentina, Chile y Perú. Mientras Moisés cruza el Mar Rojo y el desierto, San Martín cruza los Andes. Mientras Moisés no puede entrar a la Tierra Prometida, San Martín no puede entrar a Argentina. Cuando Moisés saca los 10 mandamientos, San Martín las máximas a su hija Merceditas. Entonces, che, pará, es una figura mosaica. Bueno, me interesaba ver esas cosas. Esas cosas salieron hablando con los pibes nada más. Solamente en el aula se dio eso. Sí, después te pone a pensar un poco. Claro. Pero está ahí, agarra un libro de lectura de la escuela primaria y te pone a ver. Sí. Pero... Habría más también, Tiro estas dos. Te empezaron a gustar entonces las clases, a partir de ahí. Es como el lemon pie. A mí el lemon pie... Es tremendo esta, es como el lemon pie. Escuchá esta comparación. A ver, a mí me gusta mucho el lemon pie. Muchísimo. Pero mi lemon pie. Mi lemon pie lleva un limón. Y la cáscara del limón no va en la crema, sino que va en la masa. ¿Está claro? Entonces, mi lemon pie es muy rico para mí y para todo lo que lo prueba. Como mucha gente sabe eso, me dicen, che, te preparamos un lemon pie ahora que viniste a casa. Y son una mierda, porque le ponen 14 limones. Y entonces, a mí no me gusta eso, me gusta mi lemon pie. Bien, me gustan mis clases de historia, no las de otro. Con esa frase nos vamos a otro temita. Up in smoke, That's where my money goes. In my lungs, and sometimes up my nose. When troubled times begin to bother me, I take a toke and all my cares go up in smoke. Up in smoke, donde todo es libre. There are no signs que dicen no fume. So I roll un bummer y me doy un buen toque. Y después I choke. Y todos mis cares go up in smoke. Come on, let's go get high. Up in smoke, that's where I wanna be. Cause when ahí estamos, de vuelta en Cañerías, para seguir charlando con Luis. Luis, contame un poco qué herramientas hay que generar para tener una buena conexión entre un libro y llegar a un film, a una película. ¿Qué herramientas hay ahí en el medio? No tengo una buena idea, pero no sé. ¿Como crítico de cine? No, yo no soy crítico de cine. No es crítico de cine, se saca la careta en vivo. No, yo escribo arte. Escribe arte. Lo que sí podés ver que las grandes películas se hacen con libros de mierda. Los grandes libros no dan películas. ¿Es difícil entonces la conexión del guión literario? No, pero vos tenés El Padrino, es una obra maestra. El libro es un bestseller de cuarta, no se puede leer El Padrino. ¿Sí? Totalmente. Del mismo modo pasa al revés. Vos podés leer El Quijote o Moby Dick, pero la película está degradada, ¿no? La novela es novela. ¿Sí? Eso es lo que decía también Sábato. Nunca se hizo del Quijote una buena película. No, porque tiene otras reglas, se juega de otra manera. Pues en la película podés contar la historia, Quijote. Pues está muy bien hecha, ¿sí? Pero no más que eso. En general, ya te digo, las grandes películas, los libros son medio de cuarta, no son buenos libros cuando se quiere adaptar. Después tenés guiones de película en sí, ¿sí? Pero también te digo, me gusta mucho el cine, pero no, nunca he escrito mucho sobre cine. Sobre ¿nunca has tenido un guión? No, ¿te animaste a eso? Guión. Yo hice. Por ahí reviso guiones que me han dado alguna vez para mirarlos. Y hice guiones para. Esto no debería decirlo. Pero cuando se iba a hacer la tercera temporada de Los Simuladores, me habían llamado para hacer los guiones. ¿Sí? Que finalmente no se hizo porque. Hace más de 10 años. Porque no sé, Cifroni, Tinelli, que era el carajo el productor. O sea. Entonces, había pero estabas ahí, digamos, y... Sí. Era con otro flaco que es guionista de televisión, ¿no? Entonces, teníamos que crear un guión de una y después inventarle a los simuladores, creo que eran 10 problemas y a ver cómo lo resolvían, ¿sí? Eso. Porque decía, era si interesante la propuesta. No se le ocurría más nada, ¿viste? No. Perfecto. Entonces, sí, hicimos eso. Le gustó, aceptaron todo, pero después no. Y de ahí no, te alejaste de los guiones ya. No es que me alejé, sencillamente no se dio. Claro. No sé qué carajo habrá pasado allá arriba. Está, listo. Y no es que me aleje, nadie. Yo por mi cuenta no los hago. Si por ahí me piden algo, qué sé yo. O los lees o das una opinión. Para leer sí, por ahí te piden que los leas y te carpan, ¿no? Te mirás acá. Totalmente. Todo, perfecto. Pero no es el mundo del cine, te digo, no es algo que, a pesar que aparezco en una película, que yo, es algo que yo, no. Me encanta, no me dedico mucho a eso, no. Ahora, te iba a decir otra cosa con... Pasa que el cine tiene sus reglas, y una cosa es escribir literatura, otra cosa es escribir una película. Totalmente, Me acuerdo cuando trabajaba con Teflaco, tenía otra... otro timing tiene. Entonces, pues decía, pará, que acá hace muchas escenas que no aparece tal tipo, hay que meterlo. Tenía unas dos claras. Entonces, esas cosas, se me podían ocurrir las ideas, los diálogos, yo, pará, que pero claro, televisión, había tiene como, regla. Había como una estructura también. Yo creo que eso se respeta. Vos fíjate, incluso si vos pones, yo siempre tengo que hacer una prueba. Si vos pones 4 o 5 películas de Pixar, sí, en 4 o 5 televisores, uno al lado del otro, y las haces play al mismo momento, vas a ver que cada tantos minutos siempre ocurre lo mismo. Todas las la tensión y el reposo que hay en el relato ocurre siempre a los mismos minutos. ¿Sí? Está muy estudiado eso. Está muy estudiado. Cada tantos minutos pasa esto, pues se distiende, otra cosita. Pero mirá, es una estructura que se calca. Exactamente. Y funciona. Y funciona. Obvio. Y funciona. Pero también hace falta un guión. Ahora vamos con un tema más y ya volvemos para despedirnos. Cañerías, este lunes contame un poco, Luis, sobre Bellas Artes, el libro que tiene ese nombre. ¿Por qué le pusiste ese nombre? ¿Por qué le pusiste Bellas Artes? Yo tengo una cosa con los títulos, a mí me divierte poner títulos. Está bueno, sí. Ah, no, ¿por qué le puse Bellas Artes? ¿Qué sé yo? No sé, hay cosas ¿por qué a un hijo le pones el nombre que le pones? Nunca tuve un hijo todavía. Eso es lo que te hicieron creer. Pero ahora, no, por favor. Vos podés poner el nombre de un hijo por una cuestión de fonética, que suena muy lindo. Sí. Por una cuestión de vocación. No, este nombre es de mi tío, se llama así, que yo quería mucho, que yo. O de significado. Mi hijo se llama Odoacro, porque Odoacro significa el guerrero valeroso. Perfecto. Con los libros pasa algo más o menos parecido. Vos no podés poner un libro, un título que sea absolutamente obvio, digamos que explicite lo que vas a leer. Ahí está. Y si pones un título absolutamente hermético, ¿por qué se llamará así? Tampoco tiene mucha gracia. Tampoco tiene mucha gracia. Entonces, los títulos más que mal abren un poco el juego. Sí, abren un poco el juego. Y lo que sucede cuando vos explicás, sobre todo en Bellas Artes, uno sabe qué decir, porque todo lo que se tuvo que decir de ese libro está en el libro. Sí. Cuando a vos te preguntan. ¿De qué trata el libro? Mirá, es gente que se pierde en las alturas, de verdad, y ¿sí? gente que cae de las alturas. Y hay un poco de rock and roll. Y hay un poco de rock and roll. Y está, después no sé. O sea, sí, tiene que ver y con tiene... el lenguaje, tiene que ver con. Pero... ¿Y qué diferencia encontrás con la última, con Malmström? Hay algo. No tienen cuestiones de semejanza en la estructura. Pero en Malmström hay una historia más clara. Hay una historia más clara. Sí, sí, sí. Hay algo que le pasa a un personaje. Hay una búsqueda de algo muy clara. La construcción es a partir de, como si fuese, como te dijera, un racimo de uvas. Esto es, hay un montoncito de historias que son los granos de la uva que van conformando la historia. Yo la historia no te la cuento. Yo me cuento un montón de historias chiquititas que van ocurriendo y que te van llevando a un final. A un final, a una rama final. Sí, igual se entiende. O sea, explicado así, parece muy complejo. Se entiende, no tiene ningún misterio. No tiene ningún misterio. Estás dentro de una escritura simple, entonces. Se puede decir que Luis. Sí, la palabra simple es muy simple. Es muy simple para ser tan simple. Digamos, se emplea muy fácil la palabra simple. No sé qué es una escritura simple. Por lo pronto, uno trata de ser lo más claro posible cuando lo que vos querés expresar es un poco oscuro. Entonces, una cosa es la expresión de la oscuridad y otra cosa es la oscuridad de la expresión. Si el tema que vos querés alumbrar es oscuro, trata de ser muy claro. Acá tengo un libro en mis manos de Antonin Artaud. ¿Qué te parece Artaud? ¿Lo has leído? Sí, sí, hace mucho. Hace rato que no vuelvo a Artaud, pero... sí. Es el creador de algo que no volvió, como el teatro de la crueldad. El teatro de la crueldad, sí. Y a mí me gusta, tiene mucha fuerza, tipo... Desde hace años que no lo leo. No significa que no lo voy a leer nunca más, pero me gusta mucho. Es un tipo que, te digo, tiene mucha polenta. Sí, sí. Dice que el deber del escritor y del poeta no es ir a encerrarse cobardemente en un texto, un libro, una revista de lo que nunca más saldrá, sino al contrario, salir afuera para sacudir y para atacar a la conciencia pública, sino para qué sirve y para qué nació. Sí, yo... Yo estoy más de la rama de Artaud. Sí, no sé. Porque, yo diría, no tengo reglas para eso. Para mí no es que... No, el arte tiene esta función, ¿eh? Tengo la más puta idea para qué funciona, claro. Y no sé qué. Algunos dicen, no, tenés que comprometerte políticamente. Yo por comprometerme políticamente me comprometo cuando voto, cuando marcho, ¿sí? Cuando te puteo en la cara por algún motivo político. Después, el arte, qué sé yo, creo porque me sale. O sea, yo a veces no decido mucho. No, acá hago. Como que marca una idea, digamos, no es... algo como que tiene que ser, que rige una estructura, creo. Habla de sacudir y de atacar, habla de que a la gente le transmita algo cuando uno escribe, creo. Sí, sí, sí, sí, no, pero el tema también, ojo, porque eso de la gente parece Sergio Massa, y transmitir... Sí, vos habla de la conciencia, no sé si de la gente en sí. No, pero lo que yo digo es esto, que llegar a la gente no es difícil. Tinelli llega a la gente. Pero de una forma, de una porquería. Bueno. Es los métodos que vos querés llegar a la gente. Bueno, pero el tema es que muchas veces caes en eso. Cuando vos escuchás o lees poesía o literatura, que con la pretensión de ser política de vanguardia, no tiene ningún respeto por cuestiones formales y son demagógicas. Igual, el escritor nunca tiene que estar cerca de la política, es mi opinión. Y también lo decían varios más, pero eso va en cada uno. Sí. ¿Para vos el escritor tiene que estar cerca de la política? Es inevitable. La política es inevitable. El tema es hasta dónde te acercás. Pero si vos no haces nada, es un acto político. Y si haces, es un acto político. ¿Sí? Ahora, si vos decís, lo que yo cuento tiene que servir para paliar el hambre del mundo, ¿cuánto? No sé si digo que lo digas vos, pero mucha gente dice, ¿no? Y habiendo un niño en la calle, ¿cómo escribís un poema? Anda a hacerte lavar el ojo. Claro, no, esa escritura, sí, totalmente. Sí, en ese sentido opino lo mismo. Ay, escribí. O sea, podés escribir y después ayudar a los pibes. Totalmente. Pero no es incompatible eso. Totalmente, sí. Totalmente. La verdad, hemos tenido una charla amena. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, muy amable. Ahí seguimos, que después se viene el Lander. Vamos nomás. Bahía Cycle Gym. Aerocycle, el mejor entrenamiento. Bahía Cycle Gym, Urquiza 614. Bahía en Flor, Holy Grow Shop, tienda de cultivo, objetos de Indonesia, todo para tu cultivo, sustratos, macetas, todos los productos orgánicos, lámparas y accesorios para indoors, para regalar y regalarte. Nos encontrás en Corrientes 790, teléfono 155-008-662. Y en la sucursal del centro, Alsina 155, teléfono 155-098-473. Bahía en Flor, Holy Grow Shop. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Música de cañerías. Seguimos con El Rincón de la Buena Memoria. El Rincón de la Buena Memoria, para que no te olvide. Con Agustín Bueno. Emociones y las pasiones del alma están envueltas en la vanidad, así como los huesos, los músculos, las entrañas y los vasos sanguíneos están cubiertas con una piel que hace soportable el aspecto del hombre. Piel del alma. Analfabetismo. somato psico, psicopneumático. Que também significa que eu não sei de nada sobre a morte. Justamente. Que também significa faz do sul como do norte, que também significa que Deus é quem decide a minha sorte. Yeah! O anal for mega betis. O analfomegabetismo somatopsicopneumático, que também significa que eu não sei de nada sobre a morte, que também significa tanto faz do sul como do norte, que também significa Deus é quem decide a minha sorte. Que também significa que eu não sei de nada sobre a morte, morte que também significa tanto faz no sul como no norte, que também significa Deus é quem decide a minha sorte, que também significa Deus é quem decide a minha sorte. Bloque Under. Under para los amigos. Para los amigos. Under de hoy, Billy Johnson and the Flood Spot, desde Buenos Aires. Did the insides smiling? Some weasels walking up my head now. I know don't have to be excited with illusions I can don't. I know, oh, I know, my home this Friday. He brought a lot of songs and dances. He spoke something about the troubles. I need the hopes, the hope, the hope. Going round, we're down here, almost touching the ground. What we're gonna do, what we're gonna be, what we're gonna dream is our issue now. Oh now, oh now, oh now, oh now. My window's turning into sunset. I wish the homework would be in my chair. Do you wanna see, do you wanna feel? It will cheer you up if you're down. Oh down, oh down, oh down, oh down. No matter what they think, no matter all the tears, the water will always be going to the sea. No matter what they say, not even on the waves, the ocean never gets dry. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia, Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Crossing, Bahía Crossing. Sarmiento y Cerrito. Bahía Crossing. Rompe tus límites. Thunder.